Promociones Antón presenta Carnaval de Estrellas en su Hotel Ávila. Típica 73 con Adalberto Santiago, Ismael Rivera y sus cachimbos, Alfredo Narro y su orquesta, Cheo Feliciano, Vicentico Valdés, Daniel Santos y Nelson Pinedo. El carnaval más completo del 75. En el Ávila es la cosa.